Hemos venido para no hacernos los sordos, para golpear desde la palabra, para continuar en pie amándonos, para mirar el rostro de la muerte y seguir soñando, seguir viviendo. Hemos venido para no regresar, para despertarnos en el paso adelante y ser cada día un único cuerpo que desea una luz en carne viva, un verbo en plural desinencia. Hemos venido para cambiar la vida. Nuestro terror es suave caricia en sombrío tiempo de mordaces bozales. Hemos venido para formar parte, para ser poema, para ser trabajo. Hemos venido para esperanzarnos, para vivir de nuestras manos, para tener un nombre sin fiebres, deudoras o vómitos mensuales, para ser grito o cuchilla que desentierre las podridas raíces. Hemos venido para ser feroces, a pesar de mandíbulas y de segundos despojados, a pesar de domingos asignados a la muerte. Hemos venido para preguntarnos, para vivir a la intemperie, para ser un instante incómodo en el tiempo pasajero de los ladrones. Ingirus imunt nocte et consumi murigni, de David Franco Montiel. Así comienza La Enredadera este domingo 8 de septiembre de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera, escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Ya sabes que estamos en riguroso directo en este domingo 8 de septiembre de 2013. Aquí marcan las 9 y 4 minutos. Tenemos por delante 2 horas de emisión en directo, desde las 9 hasta las 11 de la noche. Vamos a comenzar con un editorial que nos hemos sacado de la manga esta mañana, cuando nos hemos enterado que Madrid no va a ser la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos en 2020. Oh. Luego charlaremos un buen rato con Emanuel Rodríguez, del Observatorio Metropolitano de Madrid. Es una persona que ha escrito Hipótesis Democracia, 15 tesis para la revolución anunciada, un libro editado por Traficantes de Sueños, en el que Emanuel analiza la situación actual y propone rescatar la palabra democracia, destituyendo primero a las actuales oligarquías. O sea que va a ser una tertulia muy interesante. Hoy tenemos chico nuevo en el estudio. Estamos también con Mario, compañero campesino de Sabores Próximos, que va a comenzar su sección de Nueva Huerta Atrás, en la que nos va a contar las próximas propuestas en temas de agroecología y soberanía alimentaria, y nos va a dar algunos consejos para las faenas de la huerta durante este mes. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Y ya sabéis que aquí en La Enredadera, a pesar de la adversidad, somos luchadoras, pero también bailongas. Y hoy vamos a bailar bastante enredándonos en el Festival Slap. Ya sabéis que el próximo fin de semana, 13, 14 y 15 de septiembre en Zaragoza, se va a celebrar un pedazo festival de música negra en el camping de la ciudad. Y vamos a entrevistar a Víctor, el alma mater, ¿no?, de este proyecto, uno de los principales promotores del Slap. Y además vamos a escuchar música de Lee Perry, de Crudo Pimento, de Ben Gunn Mento Band o de Pony Bravo. Y también contactaremos con Murcia para charlar con Raúl Frutos, que es el alma mater, ¿no?, de Crudo Pimento y de The Ben Gunn Mento Band, y con Javier Rivera, el batería de Pony Bravo. Y después de hablar con ellos, como os dijimos el pasado domingo, sortearemos un abono del Slap Festival, gracias a las personas que habéis dejado vuestros cuentos, vuestras historias sobre el Slap en nuestro blog. Eso es, lo vamos a sortear entre las cuatro personas que nos habéis dejado un relato corto inspirado en el Slap y que los leeremos, los cuatro. Y en la recta final de la enredadera daremos voz a Abel Esteban, desde Madrid, compañero en Ecologistas en Acción, que nos va a explicar las implicaciones del uso creciente de los agrocombustibles en este contexto de crisis energética, climática y alimentaria. Y aprovecharemos con él para presentar el primer certamen de relatos cortos Cuando los cultivos alimentan coches, en el que, lógicamente, os animamos a participar. Y en el apartado musical, además de las bandas mencionadas y la sintonía de Diego Escusol, que ya sabéis que vamos alternando cada domingo con la de Comando Cucaracha, escucharemos lo nuevo de Huaca, Extra Extra, lo nuevo de Julio Donoso, en CD exclusivo que nos regaló ayer. También escucharemos una primicia de Pachuco Nice, un vinilo antiguo de Joe Box, o una canción que nos apetecía poner hoy de Isho Rai. Durante estas dos horas de emisión en directo, no dudes en llamarnos por teléfono si te apetece al 976-29-1398. Y a lo largo de la semana, lo mejor es que nos escribas al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También nos puedes dejar comentarios en el blog laenredadera.nolezabaturra.org o escribirnos de forma manuscrita al apartado 6032-50080 de Zaragoza. Además, recordaros que también estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter y N-1. Que, por cierto, hay gente que nos lo preguntáis de vez en cuando. Facebook y Twitter son herramientas, digamos, comerciales, capitalistas, y N-1 es otra herramienta muy interesante con un montón de utilidades del ámbito antagonista o alternativo. Así que meteros en n-1.cc y ahí veréis que te puedes abrir una usuaria, hacer amigos, utilizar blogs comunes, tablones para compartir documentos y un montón de cosas que nosotras lo usamos, por ejemplo, para enredar la enredadera. Ya sabéis que este programa, La Enredadera, también se reemite los lunes entre las 12 y las 2 del mediodía. Y a lo largo de la semana son 14 más o menos las radios libres por todo el planeta que nos emiten en distintos horarios. Mandamos desde aquí a toda la gente un saludo y, bueno, a la gente de Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Malva de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe en Madrid, la radio 93.4 en Écija, Sevilla, y la radio La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile. Hay mucha gente también que nos escucháis desde nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, desde los lunes, que es cuando solemos poner las grabaciones, y también en la radio online de A las Barricadas, o en el blog de Radio Topo. Así que, sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Y buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, aquí comienza el carrusel deportivo en La Enredadera. ¿Qué tal estamos, Pati? Genial, Nacho, con muchas ganas de que comience el partidazo de España. ¡España! ¡Cuántas alegrías nos has dado! ¿Y cuántas nos darás? ¡Vamos, España, vamos! Aquí estamos en Buenos Aires, Argentina. Y, Pati, ¿a quién tiene que vapulear hoy España? Hoy la selección española se enfrenta a Tokio, a los japoneses. Bueno, bueno, un digno rival, pero nos los vamos a pulir. Así es, quien gane se llevará las Olimpiadas 2020. ¡Vamos, Madrid! Dios, la que nos espera, un montón de turistas. Putiferio. Banderas rojigualdas. Pelotazos. Y corrupción. ¡Vamos, España! Nacho, ¿cuál es el 11 de hoy de la selección española? En la portería, el mejor, el más guapo, el más alto y el segundo más dicharachero, Su Alteza, el Príncipe Felipe. En la defensa, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, Pérez Rubalcaba y, como no, el ministro de Defensa y de la Guerra, el más aguerrido, el más peleón, el más armado, Morenés. En el centro, nuestro ilustre líder, Mariano Rajoy, repartiendo juego a sus centrocampistas más fieles, Huert, Cospedal y Gallardón. Y en la delantera, un lujo de goleadores, el gigante Pau Gasol, nuestro corredor motorizado Fernando Alonso y, cómo no, el fortísimo y españolazo Rafa Nadal. ¡Dios, qué once, los mejores del ¡qué mundo! ¡Qué pasada! ¿Y los de Tokio? Bah, 11 chinos que van a morder el polvo. Bueno, atención, porque el árbitro marca que empieza el partido. ¡Qué control de la situación! El príncipe, la alcaldesa de Madrid, el presidente del gobierno, el principal partido de la oposición en el régimen, los ministros y los deportistas más ricos y defraudadores del país. Todos controlando, controlando los medios, controlando las estadísticas, controlando la banda, controlando la opinión pública. Esto está ganado. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué arbitraje es este? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué hacen estos del COI, del Comité Olímpico Internacional? ¡No! ¡No! ¡España ha perdido! ¡Madrid ha perdido! ¡No nos lo podemos creer! ¿Qué ha pasado? ¡Qué chasco! ¡Qué pena! ¿Pero qué ha pasado? Lágrimas en los ojos de todos los políticos, empresarios, de todos los deportistas de mierda. En fin, Tokio nos acaba de ganar por 60-45. ¡Qué decepción! ¡Qué horror! ¡Paliza nos han dado estos chinos! Tokio, la encargada de organizar los Juegos Olímpicos de 2020. ¡Mierda! ¿Y ahora cómo nos repartimos los 2.000 millones de euros previstos? No te preocupes, Pati. Ya se nos ocurrirá algo para seguir forrándonos a costa de la gente. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Radio Topo. Hoy ha sido uno de los carruseles deportivos más tristes de la enredadera. Hasta la próxima. ¡Arriba España! Bueno, y después de este peculiar carrusel deportivo, vamos a escuchar en primicia el CD que nos regaló ayer Julio Donoso. Julio Donoso ha escrito mucho, y además ha grabado varias maquetas y canciones, en este caso con los Betorringas, en un CD que se llama Gabinete de Carencias y Excesos, que va a empezar a vender por ahí. Son hasta 16 canciones con algunos de los mejores versos de este poeta zaragozano. Y ya que estábamos hablando de ciudades que queremos sentir, vivir y disfrutar de una manera diferente a la que nos quieren imponer esta gentuza, estos jerifantes codiciosos, ¿no?, y defensores de sus privilegios, pues Julio, como es de Zaragoza, hizo un blues hace tiempo a la ciudad, ¿no? Así que, sin más, os dejamos con este corte del disco Swing de Julio Donoso, Zaragoza Blues. Zaragoza, hoy firmo contigo como socio y como amigo un ansiado contrato. Tú eres mi tejado y yo soy tu gato. Puede que yo solo sea un gato, tu gato, pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres mi presente, mi pasado, mi infierno, mi cierzo, mi bochorno, mi sol, mi luna, mi estación del silencio, mi voz, mi realidad y mi escenario, mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario, y siempre te llevo en el corazón. Con frío, con calor, con engaño, con dolor, con guerra y con paz. Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza. No sé si eres mala, fea, guapa, sucia, droga, alivio, cemento, carne verde, gris, preciosa. hermosa. O si solamente es una mierda. Pero te voy a decir una cosa, Zaragoza. Para mí siempre serás Zaragoza. Para mí siempre serás mi mierda y mi puta mierda. Agapito. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOMME Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y como os comentábamos en el sumario de esta enredadera, hoy vamos a comenzar contactando con Madrid para charlar un buen rato con Emanuel Rodríguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Emanuel. Emanuel, buenas noches. Hola, Emanuel, ¿me recibes? Bueno, vamos a probar a ver que tenemos problemas técnicos. A ver si ahora tenemos más suerte. Manuel, ¿me recibes? Hola, Emanuel. Hola, Emanuel. Parece que estamos teniendo problemas técnicos. Emanuel, ¿me recibes? Que la vida vuelva a ser. colgándote viejas camisas azules. Ayer y hoy la revolución sigue, sigue estando pendiente. No, no, no, no pasaréis, no. A ver si ahora tenemos más suerte. Emanuel. Emanuel, buenas noches. Escucho. Vale, ya está, te por escucho. Fin. Qué alegría. Emanuel, en primer lugar, pedirte disculpas y alegrarme mucho, ¿no? De que si te pones, al final salen las cosas. Y luego, bueno, la audiencia, que habéis estado escuchando lo mejor del corazón del sapo, ¿eh? Del 91 al 2000, tres canciones que yo creo que tampoco es un suplicio, ¿no? Estar ahí al otro lado del transistor del ordenador, ¿no? Hasta entretenido. Audiencia, Mario y Pati dicen que sí. Bueno, a lo que íbamos. Emanuel, un placer, ¿eh? Charlar contigo. Dale, el placer es mío. Y bueno, el motivo de invitar hoy en la enredadera a Emanuel Rodríguez es que pues hace unos meses, a principio de verano, Traficantes de Sueños editó Hipótesis Democracia, que son 15 tesis para la revolución anunciada, que está firmado por Emanuel Rodríguez, aunque ya avisas desde el principio, ¿no?, que este libro lo has escrito pues con un montón de colaboraciones, aunque has dado el paso de poner tu nombre por tu estilo, ¿no? Digamos, ¿no? Exactamente, sí, justo por eso. Porque no quieres representar a nadie, ¿no? Más bien. Exacto. Bueno, en definitiva, Emanuel lo que está haciendo, en resumen muy sintético, es analizar un poco la situación actual, ¿no? Retrotrayéndose, ¿no?, a unos años atrás, a unas décadas atrás, y llegando hasta el 2013, incluso adelantándose, ¿no?, a los acontecimientos o planteando pues algún rescate, ¿no?, de la democracia y alguna destitución, ¿no?, de las oligarquías. Emanuel, en primer lugar, bueno, un poco fuera de tu libro, estábamos comentando al principio del programa, Madrid no será sede de las Olimpiadas del 2020. ¿Tú cómo has recibido esta noticia? Pues la verdad es que me he enterado tarde, o sea, me he enterado hoy por la mañana, o sea que... Igual que yo. Bastante indiferencia, o sea que no es... Que supongo que es un poco la actitud de buena parte, de la gran mayoría de la gente que vive en Madrid, o sea que no se ha generado mucho entusiasmo con esta iniciativa y menos con la administración que la lleva a cabo. Hombre, aún así yo invito a la gente a que veáis dos vídeos que están por internet. Uno que es muy lamentable, que es Ana Botella vendiendo la ciudad ante el COI, que es de lo más penoso que he visto en mucho tiempo, y en contrapunto un mozo, ¿no?, de una plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid, que se ha encaramado a una farola ayer por la tarde y ha estado toda la noche subido, y se ve el vídeo donde los bomberos se niegan a desalojarlo y al final baja baja él cuando ya ve que no será sede olímpica Madrid, y es un vídeo muy bonito, ¿no? De cómo la gente le apoya y le ayuda, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Hipótesis democracia. Manuel, tú comienzas analizando por qué el momento actual que vivimos no es exactamente, ¿no?, el de una crisis pasajera, sino que dices que nos encontramos en una crisis europea, sistémica y sin solución. ¿Nos podrías explicar esto un poquito más? ¿En qué te basas? Pues sí, o sea, que realmente lo que tenemos que pensar es que estamos en una crisis financiera que se ha encadenado ya con otras previas, y que, pues un poco la tesis es que no parece que haya un modelo de capitalismo normal, viable, productivo a nivel europeo que no sea el financiero, o sea, que no sea la vía pues basada en, pues, lo que podríamos decir como especulación financiera, ¿no? Uh-huh. Pues juegos con derivados. Pensemos, por ejemplo, en el caso español, ¿no?, donde su crecimiento, que ha sido espectacular durante estos últimos 15 años hasta la crisis, pues ha basado básicamente en un ciclo que es fundamentalmente financiero, que es el ciclo inmobiliario, ¿no?, que es un juego con un bien de uso, pero convertido en un bien de inversión, que son las viviendas, ¿no? Mm. A lo largo del libro, Emanuel, vas insistiendo, ¿no?, en la necesidad de una situación política distinta, ¿no? Y básicamente, bueno, estás hablando de revolución, ¿no? Anuncias una revolución en 15 tesis y propones, lógicamente, un cambio de modelo y la superación del actual régimen oligárquico. Tú estás insistiendo mucho en que actualmente no estamos viviendo en el Estado español en democracia. ¿Por qué? O sea, lo primero, por lo que señala el 15M, que en realidad es lo que abre todo el libro. O sea, que no estaríamos hablando, yo creo, de estas cosas si no hubiese pasado ese acontecimiento brutal que fue el 15M, ¿no? La ocupación de las plazas y desbordamiento por todas partes, también incluida la izquierda, los movimientos sociales, etcétera, ¿no? O sea, lo que no vivimos en democracia, lo primero, muy obvio. O sea, porque buena parte de las decisiones, desde luego las más importantes, no dependen de la decisión de los ciudadanos, no dependen de, pues bueno, pues de procesos de liberación popular ni de decisión colectiva, sino que dependen de las decisiones de las grandes agencias europeas, ¿no? Vivimos bajo una dictadura financiera. Pero si nos pensamos en el caso español, o sea, podríamos decir que los contenidos democráticos que todavía tenía, pues en realidad, como cualquier otra democracia, no voy a decir que la democracia española sea peor que la francesa o la italiana, ¿no? Hay datos en los cuales vemos que también gozan de muy mala salud. Pero que es una, básicamente lo que es una oligarquía. O sea, lo que vemos es que el gasto público está subordinado a los intereses de determinadas corporaciones. Lo vemos, por ejemplo, con la privatización de los hospitales, con el exceso de obra pública que ha habido, ¿no?, que siempre además ha derivado a las 5 o 6 grandes constructoras. Lo sabe, por ejemplo, aquí en Madrid, el enterramiento del M30, ¿no?, que es la causa fundamental del endeudamiento del municipio de Madrid, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que la representación prácticamente no tiene ningún tipo de control. O sea, los casos de corrupción, un gobierno que prácticamente pues se demuestra que toda su cúpula ha estado recibiendo de dinero de esas mismas constructoras, que no dimite, que no tendremos ninguna manera de imponer un cambio, ¿no? O sea, que al fin y al cabo pues se hace, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues una consulta pública a favor de la sanidad y contra las externalizaciones. Participa 1,5 millones de personas y eso no tiene ningún reflejo, porque no hay ningún mecanismo con el cual pues ese tipo de referendos o consultas sean vinculantes. O sea, es un exceso. O sea, realmente pues lo que vemos es que la decisión política está copada por un grupito muy pequeño de partidos, además con muy poca democracia interna, unos grandes grupos o medios de comunicación, grandes grupos de prensa y televisión, y luego, por supuesto, pues un puñado de grandes empresas ahora mismo convertidas en multinacionales, ¿no? Y con todo esto de las políticas de las puertas giratorias, ¿no?, que al final unos son los mismos que otros y van alternándose, ¿verdad?, en los puestos. Sí, bueno, eso es la cosa curiosa ahora mismo, es que si haces carrera política y aunque seas honesto y no te enriquezcas y no seas corrupto, en el momento luego vas a tener tu premio metiéndote en el consejo de administración de una gran corporación que te va a pagar millonadas, ¿no? En fin, Emanuel, tú en tu libro, en Hipótesis Democracia, echas la vista atrás y te detienes en diferentes momentos históricos o revoluciones, ¿no? Pasas por la Revolución Rusa, pero te detienes especialmente en mayo del 68. Incluso dices que es la antesala del movimiento revolucionario actual. ¿Qué similitudes encuentras en la época del 68 y en esta? O sea, lo que diría más bien es que durante los últimos 30, 40 años nosotros nos hemos planteado una serie de preguntas que en la tradición revolucionaria eran clásicas, ¿no? ¿Cómo se tumbaba un gobierno? ¿Por qué se sustituía? ¿Cómo no había que organizarse para tumbar ese tipo de regímenes, etcétera, ¿no? El 68 es en el último momento donde se vuelve a plantear, ¿no? Por lo menos en toda Europa, ¿no? Pues hay toda una serie, una explosión política, cultural, absolutamente bestial, y la posibilidad de que haya un cambio, ¿no? Un cambio radical, institucional, no solamente cultural, ¿no?, apoyado subjetivo, apoyado por la contracultura. Por eso es muy importante como fijarse en el 68, ¿no?, porque es la última vez en la cual se plantean estas preguntas y, curiosamente, también en la forma en que se cancelan, con la contrarrevolución que lo sigue, los gobiernos dictatoriales en América Latina, pues lo que sucede aquí en España, pues o en los países del sur de Europa, pues en Grecia, en España y Portugal, con la instalación de o la instauración de estas democracias un poco descafeinadas, pues nos deja toda una serie de preguntas que son las mismas que nos tendríamos que plantear ahora. Me decías que con esta contrarrevolución que le sigue, pues realmente nos deja como pues eso, inermes, ¿no? Prácticamente olvidamos que podría darse, ¿no?, un cambio de este tipo. Lo que abre tanto el movimiento que ha habido en América Latina de cambios de políticos, como lo que la primavera árabe y después el 15M o el movimiento de las plazas en Grecia, especialmente la posibilidad de pensar en un cambio, por lo menos político, radical, ¿no? Y para conseguir destituir el actual régimen, de todos esos experimentos o esas experiencias colectivas, ¿cuáles crees que son, Emanuel, las herencias más interesantes para los movimientos sociales actuales, ¿no?, que somos los que tenemos que articular, ¿no?, el cambio revolucionario ahora? O sea, yo creo que lo más importante no es tanto pensar qué es lo que tendríamos que recuperar exactamente, como recuperar las preguntas. O sea, que son las preguntas de toda la tradición revolucionaria. Es decir, que son las preguntas clásicas, es qué tipo de revolución quieres, cuál es, cómo lo tienes que conseguir, con quién te tienes que aliar, qué tipo de organización tienes que construir, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas se te presentan, ¿no? Y en el libro, Emanuel, ante la coyuntura actual, estás haciendo una revisión, ¿no?, de diferentes formas de organización y de movilización. Llegas al hoy, a la hora y a este lugar, ¿no?, y planteas superar viejos problemas de las izquierdas. ¿A qué te refieres exactamente? Al hilo de lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos repensar ahora mismo, Emanuel, como movimientos? Pues yo creo que es una cuestión que plantea el 15M. O sea, que cuando el 15M sale a la calle y habla de democracia, realmente a los movimientos sociales y a alguna parte de la izquierda, tanto social como política, realmente la radical le descoloca. O sea, la democracia es un concepto que para nosotros está completamente degradado, descafeinado. O sea, es un concepto demasiado light, ¿no? Como de, bueno, pues al fin y al cabo de, pues, bueno, pues, ha sido apropiado, ¿no?, completamente por las instituciones, vivimos en una democracia, etcétera, ¿no? Y sin embargo se presenta de una manera muy radical, ¿no? O sea, no nos representan, realmente la decisión política está secuestrada, tenemos que pensar un poco cómo se recupera eso, ¿no? Y plantea precisamente en esos términos democráticos, ¿no? Este descoloque que se produce a la izquierda y a los movimientos sociales es lo que tenemos que precisamente pensar, porque el 15M no se define en términos ideológicos, por lo menos no en los términos ideológicos que nosotros lo teníamos, ¿no?, pues como más o menos organizada, ¿no?, la cuadrícula política, ¿no?, la matriz con la cual pensamos políticamente, ¿no?, que son izquierda, derecha, y en el caso español, pues nacionalismo español, nacionalismos periféricos, ¿no? El 15M parece que sale de todo eso y plantea, pues, que el problema fundamental es cómo se construye una democracia que tiene que ser de todos. Eso es lo que quiere decir cuando se habla de la democracia del 99%, ¿no?, en donde cabe todo, ¿no? O sea, es una cuestión transversal que, por ejemplo, se ha expresado en las mareas, o sea, se ha expresado en la marea blanca, la marea verde o en la PA, ¿no? Donde gente que pertenecía a un campo sociológico, pues que podríamos llamar conservador, apolítico y tal, de repente se politiza, y se politiza de una manera en la cual lo que le otorga radicalidad es esa voluntad de construir en común, de construir entre todos, pues una nueva institucionalidad. Y en esas, Emanuel, empezamos a hablar de crear un proceso constituyente. Para quien no entienda muy bien este concepto, ¿nos podrías hablar en qué consiste esta construcción de un proceso, pues, constituyente? Sí, lo podríamos decir así, ¿no? O sea, constituyente primero porque, siguiendo como la tradición radical democrática, caso español, pues lo podríamos remontar prácticamente hasta la Pepa, ¿no?, hasta los años 20, pero que al fin y al cabo recorre hasta principios del siglo XX. O sea, la democracia lo que implica es un cambio del ordenamiento fundamental del Estado. O sea, y en ese sentido, el texto que es fundamental en eso es la Constitución. Para nuestro caso sería la Constitución del 78. Por supuesto, pensar en términos constituyentes supone modificar las normas generales de cómo está organizado el Estado. Se trata de radicalizar, de democratizarlo. Democratizarlos también como disolverlo, en cierta manera. O sea, que la decisión sea recuperada por el máximo número de gente, ¿no? Una tradición que es también libertaria. Y es un proceso porque no es una cuestión, un gesto único, ¿no?, donde nos reunimos todos y decimos qué constitución, sino que es un camino, es un proceso de lucha, o sea, que cambia, que implica un cambio en la relación de fuerzas, ¿no? Aquellos, pues, que están por ese proceso de radicalización democrática o simplemente de imposición de una democracia que verdaderamente lo sea, una democracia real, tienen que encontrar los medios para que eso neutralice a sus enemigos, ¿no? En este caso, pues serían, pues, fundamentalmente los poderes oligárquicos, ¿no? Tanto a nivel europeo como el Estado español. A nivel territorial, ¿no?, que es un tema bastante importante, ¿no?, cuando te planteas un proceso constituyente, tú, Emanuel, en hipótesis democracia, te circunscribes a Europa. Incluso dices que la revolución será europea o no será. ¿Por qué? Pues esto es una cuestión también que tiene que ver con lo del 68 y con tradiciones que hemos olvidado. O sea, toda la tradición revolucionaria, ya sea marxista o comunista y de izquierda comunista, incluso de la primera socialdemocracia o libertaria, anarquista y tal, pensó la revolución a una escala que no podía ser de un único país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la revolución rusa, es claro, es decir, cuando la revolución triunfa en Rusia, lo primero Moscú, lo primero San Petersburgo, lo primero que hacen los revolucionarios es mirar a Berlín. Uh-huh. Y cuando fracasa en Berlín, pues realmente es cuando se produce como toda la implosión del proceso revolucionario. De hecho, podríamos decir que el estalinismo es tan dependiente de la matriz, como si quieres, autoritaria, que dentro del marxismo-leninismo, como sobre todo también del aislamiento de la revolución en un único país, ¿no? En Rusia. En el caso europeo, muy claro, o sea, es una revolución que triunfe a escala de un único país, y da igual en este caso que sea España o Cataluña, estaría condenada por los poderes financieros, condenada porque no vas a conseguir soberanía alimentaria, monetaria y tal, etcétera, sino una degradación de las condiciones de vida que para el común de los mortales europeos es prácticamente inasumible, porque es como suponerse una situación prácticamente bélica, ¿no? Una escasez y un pauperismo total. En ese sentido, lo que se trata es de pensar cómo se produce la revolución a escala, que es propiamente la cual es decisiva. Es decir, pensemos que el 50% de la legislación y todo lo más importante en materia de decisión política depende de Europa, que la especialización en términos de división del trabajo a escala europea ha hecho prácticamente que la unidad económica real, nuestro verdadero espacio, nicho económico, sea Europa, no sea una cuestión provinciana, ¿no?, de España o de otro país pequeño. Por eso, la cuestión es que tenemos que pensar que o asumimos esa escala europea o sencillamente el cambio político será o muy, muy, muy, muy difícil o prácticamente imposible. Y existen datos que podemos ser optimistas, no es una cuestión irreal o utópica. O sea, lo que está sucediendo en Grecia, lo que ha sucedido en Portugal, incluso lo que tímidamente se ha dejado ver en Francia, especialmente en los primeros años de la crisis, ¿no?, en 2009 y 2010, y en Italia, apunta a que esos cambios institucionales en cada estado podrían producir un maremoto, un terremoto, un movimiento sísmico a nivel de Europa, ¿no? Por eso es fundamental tener como la mirada puesta en el resto de los países, ¿no? Uh-huh. Incluso la propia Alemania, que es el corazón ahora mismo de la bestia, pensar que los 8 millones de personas que tienen de minijobs, los ciudadanos de segunda, uh-huh, que no están reconocidos como buena parte de la población turca, son compañeros en este proceso. Uh-huh. Y hay que apelarles a ellos. Bueno, hay que destacar en esa línea que tú comentas, ¿no?, que se han articulado en los últimos tiempos, no solamente días de acción global, ¿no?, como hacían los movimientos de resistencia global, sino que incluso pues se han hecho movilizaciones, incluso huelgas, ¿no?, a nivel europeo, más o menos exitosas, ¿no?, pero que ya estamos caminando, ¿no?, en esa dirección un poco, ¿no, Emanuel? Sí, yo creo que sí. Desde luego queda mucho por recorrer, pero que hay cuestiones halagüeñas, ¿no?, indicios halagüeños. Y tú, Emanuel, un poco yendo a lo concreto, a pesar de que ya sabemos que en la radio en tan poco tiempo es difícil, como sabemos que aquí en La Enredadera nos escucha muchas personas implicadas, ¿no?, y activistas, ¿no?, en colectivos, en sindicatos, mareas, partidos o simplemente simpatizantes, ¿para ti cuáles serían los esfuerzos colectivos que debemos hacer para confluir juntas hacia este escenario revolucionario que anuncias? Pues yo creo que una de las cuestiones está ya caminada, y es que realmente lo que es la defensa de muchos servicios o lo que es la agrupación en determinados sectores ya se ha producido todo ese tipo de alianzas transversales, ¿no? Uh-huh. Como hemos visto en la Marea Blanca, en la Marea Verde, etcétera. Pero que si nos tomamos en serio que realmente el umbral del conflicto ya no está pues en que simplemente en recuperar unos servicios de educación que debido a las políticas de austeridad son muy difíciles, ¿no?, de ganar en esa batalla, y menos frente a una comunidad autónoma y frente a un Estado, lo que tenemos que pensar es cómo se construye ese proceso constituyente, es decir, cómo podemos pensar esos cambios que a nivel de Estado y a nivel de Europa pues permitan democratizar esas instituciones que ahora mismo no lo son. Uh-huh. En ese sentido, yo diría que la confluencia parte como de compartir esa hipótesis, uh-huh, ¿sabes? Pues esa hipótesis democrática, al fin y al cabo, o sea, de pensar que no se trata simplemente de reconstruir una bandera, por ejemplo, la bandera de la izquierda o la bandera de, pues yo qué sé, de la nación catalana, sino que lo que se trata es fundamentalmente de reconstruir un escenario de democratización real a todas las escalas. Y eso yo creo que es como lo que debería orientar esa política de convergencia. Uh-huh. En ese sentido, podríamos hablar no de unidad, se trata de unirse toda la izquierda como de unitaria, al fin y al cabo, o sea, de unir a todas aquellas personas, a que todos aquellos sujetos que están por ese proceso de cambio, ¿no? Sí, porque ahora mismo, claro, todo el mundo está hablando pues de hacer un gran partido de izquierdas o montar la Syriza española, fomentar lógicamente procesos independentistas, ¿no? Especialmente en Cataluña, seguro que en Euskal Herria también. Tú estás planteando constituir una federación europea, ahí es nada, ¿no? Sí, yo lo que plantearía básicamente que esas alternativas planteadas como reconstrucción de la izquierda o como construcción de un Estado nacional, un proceso constituyente nacional, en el caso catalán, que además va con las oligarquías catalanas de la mano, o sea, con los 400 de Millet, son opciones que son, bueno, porque yo creo que no tienen grandes probabilidades de éxito, por lo menos en los términos en los que planteó el primer 15M, ¿no? Uh-huh. No nos representan, democracia real, etcétera. Y que por eso tenemos como que asumir una serie de cuestiones que el 15M elaboró de forma muy clara. No se trata de construir quizás la alternativa al 99%, pero sí del 51%, ¿no? Y para eso pues se tiene que pensar en una opción que no sea directamente ideológica, es decir, que aunque tenga muchos contenidos de izquierda tradicional, sea claramente, no se defina necesariamente como de izquierdas, sino que quepa otra gente, que además la izquierda española está absolutamente degradada, o sea, que es muy, o sea, que el grado de corrupción que ha tenido en términos políticos y de ineficacia, pues mucha gente desconfía de ella, con razón, que no sea representativa, es decir, que no sea simplemente delegar el voto en alguien, ¿no? O sea, una opción, pues yo qué sé, de unos sujetos, pues tipo, por ejemplo, podríamos decir en Cayo Lara, etcétera, ¿no? Pues que son dudosos, ¿no? Al fin y al cabo, y que además se piense fundamentalmente a escala europea, o sea, que se piense en el espacio en el cual tenemos que intervenir en última instancia, aunque eso en principio esté determinado por una comunidad autónoma, por una nación concreta, por el Estado español, pero que necesariamente tiene que escalar hasta ahí. Bueno, hipótesis democracia, 15 tesis para la revolución enunciada, son 370 páginas de Manuel Rodríguez, que él forma parte, tú formas parte, Manuel, del Observatorio Metropolitano de Madrid. Sí. ¿Qué colectivo es este? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Sí, antes de lo del libro, el libro está escrito, son muchas páginas, pero es pequeñito, y luego se puede descargar, eso es importante, se puede descargar sí. De la página web y se puede leer para trozos en traficantes.net, se puede descargar que está con la licencia... que permite la descarga, de hecho la licencia está mal, debería permitir algo más que la descarga, pero nos confundimos. En cualquier caso, el Observatorio Metropolitano de Madrid es un colectivo que nació hace, bueno, pues ya hace cerca de 10 años, 9, 8, que lo que se planteaba era ver un poco qué transformaciones había sufrido Madrid, que eran increíbles y que realmente no teníamos mucha capacidad de ver lo que había sucedido, ¿no? Lo que había pasado, ¿no? A partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar en cooperación con centros sociales, colectivos de distinto tipo y tal, para producir pues como cartografías, análisis un poco de lo que había pasado en Madrid, ¿no? Y de ahí salió un libro y luego pues vino la crisis, y al venir la crisis pues nos pusimos y nos centramos ahí. Es como un colectivo de investigación que está dentro de los movimientos y con lo que intentas como aportar pues diagnósticos, análisis que sirvan a los mismos, ¿no? Pues colaboramos mucho con Babilonia, con otros colectivos, etcétera. Y además, Emanuel, también estás enredado en Traficantes de Sueños, ¿no? Un colectivo que ya con quien ya hemos charlado otras veces en la enredadera y lógicamente de vuestros pensamientos, ¿no? De todo lo que promovéis. E Hipótesis Democracia, lógicamente, está editado dentro de la colección Mapas de Traficantes de Sueños. Cuéntanos ahora mismo qué tal está el colectivo Traficantes de Sueños. Pues está bien, o sea, de hecho ahora mismo está participando, pues ya sabéis que es una librería, es una editorial, es alguna cosa más. Está muy en relación con el observatorio. Pues ahora mismo estamos en un proceso pues de intento de discusión, pues tanto a nivel de Madrid, en varios espacios, el más importante pues quizás sea en Red, y yo, que también como está como muy preocupado por el proceso constituyente, ¿no? De cómo impulsar eso, de cómo organizarse, ¿no? Para impulsar eso, pero también a nivel federal, del Estado, con la Fundación de los Comunes, en la cual al menos también participa, colabora, pues la Pantera Rosa, ¿no? Pero también otros colectivos, la Hormiga Atómica de Iruña, Pamplona, etcétera. Y de hecho el libro es como, bueno, pues un intento de generar esta discusión como común a todos estos espacios que nacen de los movimientos, ¿no? Lo que podríamos llamar antiguamente la autonomía, y que ahora tras el 15M, pues que se plantean estos problemas, ¿no? Que es un poco lo de todo. Bueno, pues Emanuel, darte las gracias, ¿no? Que hayas compartido, ¿no? Una parte de tu libro a través de la radio. Disculparme, ¿no? Por los problemas técnicos que han sido por culpa mía, está clarísimo. Pero animar a la gente, ¿no? Que nos escucháis a que o bien os lo leáis a través de el Observatorio Metropolitano de Madrid en la web, os lo compréis el libro, ¿no? Si estáis en Zaragoza, en la Pantera Rosa, o bueno, a través de Traficantes de Sueños, que distribuyen en otras librerías. Y nada, Emanuel, muchísimas gracias, ¿no? Y hasta pronto. Os lo agradezco yo mucho, y desde luego el placer es todo mío y el interés también. Así que, bueno, espero que podamos colaborar y encontrarnos en otra ocasión. Muy bien, Emanuel. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora os vamos a dejar con un poco de música. Después de escuchar El corazón del sapo, vamos a poneros a Waka. Waka es un grupo de Bordeaux, de Burdeos, Francia, aunque de origen chileno. Están de gira por Euskal Herria. Estos días tocarán en Las Arte, Beasain, El Geta, Irún o Alsasua, entre el 6 y el 20 de septiembre. Y además aprovechan los conciertos para dar charlas sobre la situación del pueblo mapuche, porque bueno, su cantante, el cantante de Waka, es chileno. En 2012 editaron su tercer disco, su último disco, Les Jardins de Malice, del que os ponemos el tema Chaquetero. Este disco, por cierto, también está para descarga gratuita digital en su web www.waka.fr. Y empieza, os sonará, se parece mucho a los Fabulosos Cadillacs. por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y seguimos con otra de las secciones que nos va a acompañar en esta nueva temporada de radio que comenzamos el pasado domingo y que hoy continuamos con la segunda enredadera de este mes de septiembre. En primer lugar, deciros que la cuña de esta sección No hay huerta atrás ya la teníamos hacía tiempo y que la sección va a ser mensual y la va a dinamizar en este caso un agricultor ecológico, un campesino en Sabores Próximos, que es Mario Murúa. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Nacho. Cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir un poco esta sección mensual, No hay huerta atrás? Pues queremos cada mesecito un poco contaros primero las noticias que haya sobre agroecología o los encuentros que vayan surgiendo, que ya veréis que ahora con el inicio de curso vamos a estar cargadicos. Y después también tendremos otra parte de la sección que será más contar pues truquitos de la huerta, ver mes a mes cómo está yendo y así un poco a los hortelanos pues ir acompañándonos y ver cómo podemos trabajar en el campo. Venga, pues si te parece, Mario, vamos a comenzar con las citas, ¿no? Como has dicho, pues lo primero te voy a preguntar por qué encuentros, qué cursos va a haber próximamente por aquí, por el estado. Pues los primeros de septiembre vamos a empezar nosotros haciendo, vamos a inaugurar el curso de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, que os queremos proponer diferentes talleres prácticos para aportar, digamos, nuestro granito a hacer alternativas al capitalismo, y en este caso sería más tirando hacia la agroecología y hacia la bioconstrucción, que es lo que controlamos más nosotros. Entonces, en septiembre queremos empezar el cursico haciendo primero un taller de cómo montar un huerto de invierno, que va a ser así muy sencillito, de 8 horas, para toda la gente que, pues eso, que quiere empezar a montar un huertecico o que tiene poca práctica. Pues hablaremos un poco de cómo preparar el terreno, de las plantaciones, de todas las labores que hay que hacer y de cómo tendremos que cuidar después las plantas que pondremos en el huerto. Y esto será el martes 17 de septiembre de 5 a 9 en la Ciclería Social Club. Uh-huh. Y el jueves 19 de septiembre de 4 a 8 haremos la práctica en nuestra huerta. O sea que va a haber una parte de teoría para aprender los conceptos básicos, ¿no?, para montar una huerta de invierno, y luego iremos directamente a la huerta, ¿no?, para practicar, ¿no?, para ponernos, eso es, ¿no?, para practicar, para ver qué herramientas podemos usar, para conocer el estiércol en primera mano a los que no los conozcamos, etcétera. ¿Y esto quién lo monta, Mario? Esto lo estamos haciendo Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, y aparte tenemos otros colaboradores como es la Ciclería, el Instituto Ecohabitar y me estoy la Red de Semillas, la Red de Semillas y la Enredadera, que ya sabéis que siempre os daremos voz, y de hecho hemos hecho esta cuña para En Transición. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Y como decías, Mario, el primer curso para montar una huerta de invierno, que por cierto, la gente interesada, ¿dónde se tiene que apuntar? Pues pueden entrar en saboresproximos.com y ahí en el apartado de formación ya van a tener toda la información y un formulario donde se pueden inscribir tranquilamente. Vale, pues eso, dentro de dos semanas, el 17 y 19 de septiembre, cómo montar un huerto de invierno, te meten en saboresproximos.com, en el apartado de formación, ahí te apuntas, tiene un precio, ¿verdad? Sí, este tallercico son 35 euros. 35 euros, pero pone en la página web que si no tienes pasta suficiente, que se puede hacer un trueque con la organización y ya está, ¿no? Eso es, pues no queremos que nadie, porque no tenga dinero disponible, se quede sin formación. Entonces pues podemos truquear con trabajo o como se nos ocurra a ambas partes. Muy bien, bueno, empezaremos a aprender un huerto de invierno, ¿qué más? Pues Ya también tenemos preparado otro taller de práctico de cómo embotar verduras sin aditivos ni conservantes, que este lo dinamizará Pepa. Que por cierto, lo de sin aditivos, bien, pero sin conservantes, me dijo el otro día. ¿Y el limón? ¿El limón es un conservante? Bueno, sin conservantes, pongamos químicos. Conservantes naturales, solo aceptamos eso. Eso es. Que será la semana siguiente, ¿no? Al martes siguiente, ¿no? Eso es. Y luego también para acabar el mes haremos otro de extracción y conservación de semillas, que lo llevará Elías Aldea de la red de Semillas de Aragón. Entonces, todos los que, bueno, si no sabéis, pues empezará a sacar las semillas de nuestras hortalizas y llevaremos nosotros el material. Y así ya no tendréis que depender de comprar semillas convencionales, comprárselas a empresas, a multinacionales, que son semillas que nos interesan. Ya os iremos explicando el porqué. Venga, pues apuntaros cuanto antes, porque sí que es verdad que las plazas van a ser muy limitadas. Y eso, entrar en saboresproximos.com/formación y os inscribís con el formulario cuanto antes. ¿Qué más cositas hay, Mario, para estos días? Pues luego, el sábado y domingo 21 y 22 es la segunda feria de consumo responsable, que lo organiza la asociación Estrella de la Mañana. Y van a montar un mercado agroecológico donde se venderá todo tipo de alimentos, también comercio justo, textil de India, en fin, un montón de cositas. Y luego también haremos charlas por la gente de FIARE, de Son Energía, se hablará sobre educación libre, inteligencia emocional, y nosotros haremos una charleta sobre agroecología. Y pues eso, ahí estaremos. Que será seguramente el domingo por la mañana, ¿no? Sí, nosotros estaremos a la una el domingo por la mañana. Vale, pues la segunda Feria del Consumo Responsable en el Aula de Naturaleza del Parque Grande, que está ya casi en los Pinares de Venecia, el 21 y 22 de septiembre. ¿Qué más tenemos? Luego, antes de que se me olvide, también hay dos asambleas a las que estáis todo el mundo invitado a venir. Una es la de Aragón sin Transgénicos, que va a ser el jueves 12 a las 7 de la tarde en la ciclería. Este jueves que viene en la ciclería de Zaragoza. Eso es. Y luego este miércoles también en la plataforma La Huerta Zaragozana nos vamos a reunir también a las 7 de la tarde en las terrazas del Parque Obril. No es el mejor sitio para que nos encontréis, pero bueno, seguro que preguntando enseguida nos localizáis. En la terraza del Parque Obril, pues bueno, si hace buen tiempo, buen sitio para empezar el curso. Pues sí, relajaditos. Y luego, bueno, no, nos quedan dos actividades importantes para principios de octubre, ¿verdad, Mario? Sí, las que hemos querido decir ya, porque como va a ser la sección mensual, si no, no llegaríamos a contarlas. Y uno es el Encuentro de Agroecología en Aineto, que va a ser el 4, 5 y 6 de octubre. Aineto, para los que no sepáis, es un pueblo que se abandonó en los años 50 y se ha ido recuperando en los años 80 con un funcionamiento asambleario y de gestión colectiva. Y están cerquita de Sabiñánigo, a 40 kilómetros. Va a haber lo mismo, también un mercado de productos ecológicos y locales. Lo más importante, yo creo, van a ser las asambleas tanto de consumidores como de productores. Así podemos juntarnos todos y ver hacia qué dirección vamos con la agroecología, el consumo responsable, etcétera. Más cositas que he visto chulas, que va a haber una fiesta de la cosecha que han propuesto de temática Las Danzas del Mundo, y también habrá pues más debates y charlas. Nos han contado igual sobre tracción animal, el fracking en Aragón y los transgénicos. Entonces, aquí lo mejor para que tengáis más información y podéis inscribiros, podéis enviar un correo electrónico a ecorredaineto@gmail.com. ecorredaineto@gmail.com. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! Enrédate en los grupos de consumo. Súmate a los que existen o crea uno nuevo. ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Y a nivel estatal, si el año pasado nos reuníamos en Daroca, ¿verdad?, para celebrar una feria de la biodiversidad cultivada, este año el encuentro va a ser en Extremadura, ¿no? Sí, va a ser en Villanueva de la Vera, que está al norte de Cáceres. Va a ser lo mismo, el 4, 5 y 6 de octubre, así que habrá que elegir entre ir a Aineto o ir a Villanueva de la Vera. La información aún no nos la han pasado, pero estará en reddesemillas.info. Pero vamos, si queréis ir desde aquí, lo mejor es que mandéis un correo a redsemillasaragón@gmail.com, porque creo que es la red de Semillas de Aragón, va a ir bastante gente, y a ver si así nos podemos juntar para hacer un transporte más sostenible entre todos y no ir cada uno con nuestros coches. Sí, sí, que se estaba planteando hasta montar un autobús, ¿no? Sí, sí, a ver si conseguimos que vaya mucha gentecica. Bueno, y como os decíamos, la sección No hay huerta atrás, que va a dinamizar Mario Murúa, que es campesino en Sabores Próximos, va a constar seguramente pues de una parte de convocatorias, como acabamos de hacer, pero también una pequeña parte para usar la radio como medio para haceros llegar algunos consejos, algunas recomendaciones, algunas informaciones para que no se os pasen las faenas cotidianas en la huerta. Y bueno, Mario, en primer lugar, estamos en el mes de septiembre. Cuéntanos, ¿cómo es el huerto? ¿Cómo es la huerta en esta época? ¿Cuáles son las faenas que tenemos que acometer? Pues ya, o sea, estamos, digamos, acabando el veránico y ya septiembre es un mes cambiante, que puede continuar el calor, pero también puede ser que nos toque un mes pues con muchas lluvias y más frío. De hecho, hay un refrán que dice que septiembre, pues o seca las fuentes o se lleva los puentes. O sea, que ya el refranero popular nos va diciendo que nos preparemos. Que nos preparemos, que puede ser muy inestable. Entonces ya se va a notar que las plantas de verano van a crecer menos, que nos van a dar menos frutos, pero aún así vamos a tener un porrón de cositas que recolectar y a la vez tenemos que estar súper atareados ya plantando todo lo que vamos a comer en invierno. Antes que se me olvide un truquito para las tomateras, ya cuando venga más el frío, igual a finales de septiembre o principios de octubre, que será podar el brote principal de la tomatera. Así conseguiremos que ya no vaya creciendo más la hoja y los tomates nos vayan madurando. Así pues, adelantamos un poco la maduración y podremos tener más tomáticos. O sea, como si fuera a capar las tomateras, ¿o qué? Eso es. Ya cuando llegue el momento de podar las tomateras, es el principio, ya lo explicaremos en el programa, pero bueno, eso es lo de la gente que ahora tenga tomateras, que al fin, ya cuando vea que venga el frío, que las pode por arriba. Y luego, pues eso, sobre todo plantación para el invierno, es importante, pues se suele empezar en agosto y es importante antes de pilares tenerla ya hecha, porque si no luego nos va a venir los fríos y o no van a crecer las plantas o se nos van a helar. Entonces ahora es el momento de todas las coles que se nos ocurran, de las plantas de hoja como la acelga, la borraja, la espinaca, la chicoria, que mucha gente no la conocemos, pues investigarla y conseguir semillas o plantero, que ya veréis que está muy rica, escarolas, lechugas, etcétera. Y bueno, también podemos sembrar rabanitos, zanahorias, nabos. O sea que lo importante en estos meses es ver todo lo que podemos sembrar. Puerros, cebollas, ¿no? Puerros, cebolla no es lo más recomendable ahora, pero así podremos tener cebolla tierna o puerricos no tan grandes como otros, pero... El otro día vi en el Facebook de la finca ocupada de Somonte, en Andalucía, que estaban poniendo patatas de invierno. ¿Patatas de invierno? Sí, ponía, estamos sembrando las patatas de invierno. Aquí no se pone, ¿no? No, aquí ahí nos hace mucho frío. La patata es de un clima mucho más caluroso. Más fresco en verano, pero vamos, que aquí la ponemos solo en primavera. Y Mario, en septiembre, aparte de las incertidumbres del tiempo, en cuanto a plagas, animales que se nos pueden acercar a la huerta, ¿qué peligros o qué previsiones podemos tener? Pues si ponemos coles, que sobre todo los campesinos que no nos dedicamos a vender, ponemos un montón de coles, que es lo que mejor se nos da en invierno, nos amenazará prontito la oruga de la col. Que pues ya veremos por el huerto a veces una mariposa blanca revoloteando por ahí. Y esa nos va a dejar un grupo de huevecitos amarillos en el envés de las hojas de la col. Y en cuanto enclosinen van a salir un montón de orugas que se van a ir comiendo las hojas de la col y la pueden dejar, vamos, en nada, en solo los nervios. Entonces lo más importante y es después de poner las coleses y sobre todo en los huertecicos pequeños, pues ir vigilando las hojas, si se ven los huevos quitarlos. Y vamos, a veces los abuelos que hacen convencional se vuelven locos tratando con cosas, pero lo mejor para un huertecico pequeño es, si veis alguna oruga o los huevos, ir quitándolo con la mano y no hace falta echar nada. Nosotros, por ejemplo, pues a veces sí que utilizamos el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que bueno, se vende como en polvitos y la mezclas, que es totalmente inocua y se degrada enseguida y así matas la oruga. Pero lo mejor es, vamos, en este caso es el dedo y ya está. Que no lo hemos dicho, pero todos los consejos que hacemos aquí, lógicamente, sin venenos y sin químicos, ¿vale? Casi todo pues prevención natural y ya veis, cositas a mano o con otras plantas o con otros animales, ¿no? Por supuesto. Y la mejor forma de prevenir, por ejemplo, es plantar algunas coles en verano, aunque no las vayamos a comer. O sea, de cara al verano, que estén buenas en verano, porque así la oruga aparece ya durante el veránico, pero enseguida le viene algún parásito que digamos que se la come, no exactamente se la come, pero bueno, así ya tenemos a alguien que nos está controlando esa oruga y luego tendremos muchos menos problemas. Y luego, ¿qué más cositas podemos hacer en el huerto? Pues, por ejemplo, si vamos a preparar el compost, ya sería buen momento de empezar a prepararlo para que esté fermentando durante el otoño y así en invierno lo podemos extender de cara a los cultivos de primavera. Luego con el frío pues lo mismo, habrá que pensar algunas plantas de protegerlas, sobre todo si son pequeñitas pues podemos usar garrafas de plástico o si alguno se atreve puede hacer algún túnelico pequeño con plásticos, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, una cosa barata que utilizamos, que no sé si venden en viveros, que habría que buscar, nosotros la compramos por otros lados, que son las mantas térmicas. Uh-huh. Que son, bueno, tú Nacho las has visto, que son como unas mantas de tela muy finita que se pone encima de las verduras. No, digamos que a una helada, pues igual no resisten las plantas, pero sí que 2 o 3 grados no suben la temperatura, entonces se nota un montón. Y deja transpirarlas y pasar la luz, por supuesto. Eso es, y si llueve, pues se riega igual el suelo, o sea que vienen muy bien. Bueno, y en septiembre es cuando empiezan a llegar las primeras calabazas, ¿no? Que ya tenemos ganas ya de cabello de ángel, purés y demás. Eso es, ahora es enseguida será el momentico de ir cogiéndolas, ya podemos comer algunas, y cuando la planta se esté secando, pues ya a recoger todas las calabazas, las guardaremos en un sitio seco que se ventile bien y que esté fresquito. Y ya para acabar con las calabazas os dejamos con la oda a la calabaza de Amanece que no es poco. Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias, ¿no?, por esta primera sección, ¿no?, que dinamizas, la de No hay huerta atrás, que vendrá cada mes, ¿no?, ya en octubre, ¿no?, para dar más consejos, ¿no?, para la huerta, sobre todo de Zaragoza, ¿no?, que a veces son consejos pues, para cualquier lugar del mundo, ¿no?, si se pueden cultivar estas plantas, y convocatorias, ¿no?, que tienen que ver con agroecología, empoderamiento hacia la soberanía alimentaria y demás, ¿no? Eso es. Y también si alguna persona, pues, tiene alguna pregunta del huerto o lo que sea, nos puede escribir a info@saboresproximos.com. Y así le podremos contestar o la podremos comentar en el siguiente momento que hagamos la sección. Muy bien, pues nada, gracias Mario y a plantar fuerte. Muchas gracias a vosotros, a plantar fuerte. Venga, ya tenemos por aquí a Víctor, organizador del Festival Slap, pero antes vamos a escuchar una banda que nos han mandado en exclusiva, se llaman Pachuco Nice, una mezcla de rock, ska, reggae, punk, pop. Y bueno, es el nuevo grupo de Sergio Pachuco y John Mari, que son miembros de Snebelcha. Y bueno, están a la espera de la edición del primer disco y como adelanto, os vamos a poner un tema de su maqueta recién editada que se llama En Ice. Esto es Nada, en castellano, por cierto. Nada, no se ve nada, por más que miro todo y nada. Susurros, más que susurros, que entre las rocas son más que palabras. Hierba que no se fuma, hoy amanece dormida en tu almohada. Muerde, muérdeme fuerte, que hoy he soñado que tú me fallabas. Ya me perdí. Entre tu cama y mi ansiedad, donde se sientan a pensar los chicos raros como yo. Y decidí volar mi alto a despertar del suelo. Me va bien. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Yes. Y aquí seguimos en la enredadera. Ya sabéis que aquí somos luchadoras y también bailongas. Por eso el próximo domingo no nos vamos a perder el festival Slap. 13, 14 y 15 de septiembre en Zaragoza. Un festival de buena música, de música para bailar, para pasarlo bien, y en un espacio que a priori podría ser curioso, el camping de la ciudad de Zaragoza, pero que ya poco a poco se va consolidando como un sitio majo para ir a disfrutar de música, para bailar y para mucha gente pues pasar todo el fin de semana allí, ¿no? En la tienda o en el bungalow o lo que sea. Hoy hemos entrevistado a Víctor, conocido como Víctor Finado, Víctor Desafinado, Víctor Explosivo. ¿Cuál es tu apellido, Víctor? Domínguez. Víctor Domínguez. Qué bueno, que es el, digamos, el alma materno del festival Slap, el que se come los marrones, vamos. Y bueno, decirte, Víctor, que es un placer, ¿no?, estar contigo en la enredadera, por organizador del Slap y luego, pues, por cualquiera que te conozca en esta ciudad, pues, por toda, todo el itinerario que llevas, ¿no?, de muchos años promoviendo, ¿no?, y programando la música negra, la música de baile, la cultura, ¿no?, en definitiva, en la ciudad de Zaragoza. Darte las gracias. Bueno, Festival Slap, Víctor, puntos fuertes de esta propuesta para este año, cuéntanos. Pues, hombre, yo creo lo de todos los años, sobre todo que hay una presencia muy amplia de estilos que tienen todos en común con la música negra y que puedes disfrutar durante tres días de muchísimas actividades, ya no solo de noche, sino de día, en un sitio como el camping. Ese yo creo que es el punto fuerte del festival, porque también uno de los puntos débiles es que no son grupos muy conocidos, aunque sí que son grupos muy muy buenos. Este año tenemos a Lee Scratch Perry, que es el cabeza de cartel, y evidentemente ese sí que es un personaje notorio a nivel mundial. Que bueno, casi la cabeza se le sale del cartel, ¿no? Por sí. Lo loco que está, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que no venga con esa cabeza y que venga con otra para que nos lo haga fácil, pero sí, es un personaje interesante. Y bueno, y luego Matt Professor, que es su discípulo más aventajado. Uh-huh. Esos son como dos grandes, ¿no?, conocidos por todos, pero sí que es verdad que luego si ves el cartel, es el típico cartel que casi no tiene imagen porque tiene todo grupo, sí, grupo. Bueno, queríamos hacer un festival, o sea, no hemos venido y nuestro objetivo es ofrecer cuanta más música y más actividades en un mismo entorno, pues mejor. Y bueno, ¿cómo se te ocurre a ti meterte en este embolado? Bueno, pues muchos años de hacer lo que he querido hacer, que era sobre todo programar la música que a mí me gustaba y de conocer a gente en este entorno, de crear con ellos nuevos espacios y de soñar al final en ofrecerle a Zaragoza algo que, bajo nuestro punto de vista, carecía, era un festival realmente en condiciones, pues eso, varios días con actividades y actuaciones. Eso es, porque hemos comentado Lee Scratch Perry, Matt Professor, pero luego aparte hay una retaila de grupos que yo creo que algunos por lo menos los tendríamos que citar. Luego, como os decíamos, vamos a charlar con Raúl Frutos, que es de Crudo Pimento, y de Vengan Mento Band, que son dos de las bandas que vienen desde Murcia, y luego Pony Bravo, ¿no?, más conocidos, ¿no? Sí, a nivel nacional. A nivel estatal, pues claro, desde Sevilla, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, están de viaje, vamos a charlar con su batería, con Javier Rivera, a ver si les pillamos con cobertura, que no está asegurado, ¿no?, porque vienen de Barcelona y están pues cerca ya de Sevilla. Pero bueno, cuéntanos qué otros grupos, Víctor, van a estar en el Slap este pues año. Pues hombre, empezaremos con los de aquí, de la tierra, que además el festival también está hecho para dar voz a esos grupos, que sin ellos vamos a ser imposible. Están, por ejemplo, Maybe Boom, que es el grupo que ha ganado la final del Gran Barceta Music de este año. Con gente de Delirium Tremens, con el Guille, que ha pasado por la enredadera también. The Fish Keepers, sí. Una banda que han montado increíble, bajo mi punto de vista, unos de las promesas del rock de esta ciudad. Así garajeros, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Sí, rock garajero, psicodélico, muy interesante. Luego está Celia Carballo también, una voz de pues una chica gigante increíble que hace soul, jazz. Ahora está trabajando mucho en Madrid, está cantando mucho en Madrid. Licor de Pájaro, que es un grupo de Huesca, ¿no? De Huesca, sí. Y luego hay otro, Los Inspectores, que es un rollo más rockabilly, rock and roll. Y luego, pues a nivel nacional, pues tenemos a los Mambo Jambo, el grupo de Rhythm and Blues, uno de los más importantes de este país. Contamos también con la presencia de los hermanos Pizarro de Radio 3, que tenemos muchas curiosos, ganas curiosos, de tenerlos cerca y de que nos pinchen con sus discos de Estos vienen Pizarro. Como DJs, ¿no? Vienen como DJs, vale, sí. Vale. Luego una banda de hip-hop, como The Last Minute Experience, que mezclan hip-hop jazz. Bueno, el cartel la verdad es que es inmenso y sobre todo pues tener en cuenta que hay unos 100, 120 artistas y tocamos unos 15, 16 estilos de música. Y un poco esa es la... ¿Y cuántas horas dura este festival? Pues empieza el viernes a las 11 de la mañana y acaba el domingo a las 8. Hay un parón ahí de 6, 7 de, a 11 de la mañana en el que intentaremos descansar algo los de la organización. Madre y quien nos mía. Acompañe. Claro, si estamos leyendo aquí cuatro escenarios, piscina, bungalows, acampada libre y más cosas, ¿no? La cancha electrónica. Sí, este año hemos hecho una cosita nueva que queríamos ya meter algo de electrónica porque creemos que también es importante la evolución de la música negra hasta llegar a la electrónica y también meter un poquito, pues utilizar ya las instalaciones del camping, hay una cancha de baloncesto y hacer que durante el día pues la gente pues pueda jugar a baloncesto y nos hemos inventado un campeonato de 3x3 de básquet. ¿Obligatorio dormir mínimo 4 horas antes? Sí, vamos a hacer un test antes de empezar el partido, a ver, miraremos bien, les haremos andar bien. Recto a ver si podéis jugar o no. ¿Habrá no una ambulancia ser. Cerca depende siempre. Del sol que caiga también, sí, por supuesto. Y luego, entonces, durante el partido pues estarán pinchando Chelis, Der, el colectivo Host ha montado esta sección y la hemos llamado la cancha electrónica. Entonces es un puntito más. Qué bueno. Y claro, cualquiera que nos esté escuchando dirá, jodo, pero qué pastaba costar este festival. Pues no. ¿Cuánto vale este festival, Víctor? Hombre, para el 80% de la gente que me encuentro es un dineral, pero yo creo que está ¿Eso muy te bien. Están diciendo? Sí, que es caro. Yo no sé si es para que les invitemos no sé, pero vamos, 35 euros, 3 días con semejante actividad, no sé. Pero bueno, yo también vendo verdura a 1 euro el kilo y también hay quien me dice que ya. Es cara, ¿sabes? Sí. Agroecológica, que dices, jodo. No, lo que está claro es que sobre todo hay que valorar las cosas por lo que son y lo que valen y a mí me parece un auténtico regalo. Nosotros no lo podemos hacer más barato, de hecho ya nos estamos jugando mucho a ese precio. Bueno, pues si os parece, vamos a poner una de las bandas que va a sonar, como siempre, en la enredadera más todavía, no es de las más conocidas, Lee Perry sí, que nos acompañaba de fondo, pero estos son Crudo Pimento. Esta canción se llama Estanco Fight, o sea, la pelea en el estanco, la pelea del estanco. Yo fumo generalmente dos puros diarios, uno después de comer y otro después de cenar. Y a veces cuando salgo de noche, otro, tres. Pero no fumo nunca, nunca en la calle, no fumo nunca guiando un coche. Fumo como muchos españoles en los toros. Y mientras escuchamos un poquito de Crudo Pimento, qué mejor que charlar con Raúl Frutos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Bueno, ¿qué quiénes sois estos de Crudo Pimento? Bueno, pues digamos que esto es un dúo, ¿no? Basado, creado y criado en Murcia. Y bueno, practicante de lo que puede escuchar. De un rock primitivo y blues de raíces y música primitiva, definitiva. Música primitiva, bueno, aquí tenemos a Víctor, organizador del Slap Festival. Víctor, ¿en tu chuleta pone cuándo tocan estos o no? A ver, voy a echarle un vistazo, que ya no me acuerdo de nada. Creo que es el domingo, sí. El domingo, vale. Y en tu caso, Raúl, vienes con Crudo Pimento en formato dúo, pero también vienes con The Vengan Mento Band. ¿Este qué banda es? ¿Qué formato traéis a Zaragoza? Digamos que ese día vamos a hacer un doblete, ¿no? Entonces, pues, The Vengan Mento Band es otra banda en la que militamos Isma y yo, ¿no? Los dos integrantes de Crudo Pimento. Y es una banda que se encarga de rescatar, pues, sonidos también muy antiguos de las Antillas, ¿no? Del Caribe, de Jamaica, de Puerto Rico, de Cuba. Y, bueno, en ello andamos. Bueno, pero a ver, tú, Raúl, vienes de Murcia, ¿vale? Entonces, la parte rockera, bueno, es internacional. Sí. Pero, a ver, esto del Mento... de cómo llegan a la huerta murciana estas influencias. Ahí va, que se nos ha ido Raúl, no pasa nada. dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. No pasa nada, porque los duendes de la radio trastean, pero luego son buena gente. Tenemos a Raúl otra vez, ¿no, Raúl? Hola. ¿Qué tal? Sí, con tu voz potente que se come todas las ondas hercianas de la radio. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde te viene el amor por estas músicas tan desconocidas, no? Pues bueno, esto vino a raíz ya de hace unos años, ¿no? Nos juntábamos tres amigos en una habitación a escuchar músicas que pensábamos que estaban olvidadas, ¿no? Y bueno, investigando, pues decimos, ¿por qué no intentar hacer esto, ¿no? O reelaborarlo incluso, y bueno, de ahí salió. Y en las dos bandas, en Crudo Pimento y en The Vengan Mentoman, ¿sois dos personas en el escenario? No, digamos que Crudo Pimento es un dúo. Sí. Y The Vengan Mentoman actualmente es un quinteto. Quinteto. ¿Y qué instrumentos lleváis? Porque imagino que para hacer la música mento no será la típica formación rock, ¿no? No, digamos que eso es importante, ¿no? Si hablamos de rescatar ciertos estilos musicales, pues pensamos, ¿no?, que siempre es de justicia fiel a la instrumentación que esa gente utilizaba, ¿no? Entonces, digamos, bueno, hay una instrumentación, o sea, en The Vengan Mentoman utilizamos, pues, desde un timple canario, pasando por un banjo, que es utilizado en el mento, ¿no?, un instrumento de fabricación casera, como es la marímbula, o rumba box, llamada Jamaica. Hay unos vientos, que son un clarinete y una flauta travesera, y percusiones menores varias también de fabricación casera. Bueno, qué sugerente. Oye, Raúl, me imagino que te lo habrán preguntado más veces, pero vale, yo Crudo Pimento ya he aprendido que se dice pimento, ¿vale? Pero The Vengan Mentoman todavía lo tengo que mirar en el ordenador. ¿Estos nombres de dónde vienen? ¿Qué quieren decir? Bueno, ¿quieren decir algo? Sí, es bastante complicado. La verdad que a la hora de elegir el nombre del grupo somos un poco... somos un poco raros, ¿no? Sí, porque entonces, pues, Raúl Frutos, tío, es muy fácil, te lo dicen una vez y ya te acuerdas, Raúl Frutos, pero sí. The Vengan Mentoman es más difícil. The Vengan Mentoman es casi un trabalenguas, ¿no? The Vengan Mentoman, pues bueno, The Vengan Mentoman viene de Vengan, es un personaje de un libro de la Isla del Tesoro. El mento es el folclore jamaicano, ¿no?, del cual deriva el ska, el rocksteady y todas las músicas que podamos actualmente encontrar en Jamaica. Y bueno, pues digamos que es eso, que es la banda de mento de Vengan, ¿no? Y esta música, sobre todo, Raúl, es para bailar, ¿no? Esta música principalmente es para bailar y para ser disfrutada, ¿no? Digamos que esa es la intención, como cualquier otra música popular y de raíz, ¿no? Se hace para, principalmente, pues con un motivo de celebración, ¿no? Y para espantar y estar el chico malo. Qué bueno. Oye, pues deseamos que la gente de Zaragoza estéis al nivel, ¿no? Y bailéis, ¿no?, a Crudo Pimento y a The Vengan Mentoman. Oye, Raúl, tú que eres un tipo así como muy promiscuo a nivel musical y tal, ¿estás en más proyectos aparte de estos dos grupos o no? Sí, digamos que sí, ¿no? Que siempre llevo en danza cuatro o cinco proyectos, ¿no? Personalmente hago otras historias, pero ya son historias más experimentales, ¿no? Como poner música a cine mudo, o hace poco preparé un proyecto para un festival de música judía, y no sé, siempre llevo dos o tres cosas danzando. Bueno, curioso. Pues entonces nada, Raúl, nos vamos a ver en el Slap el próximo fin de semana y nada, deseamos por eso que la gente que nos escucha pues os animéis, ¿no?, a bailar con Crudo Pimento y The Vengan Mentoman. Y muchísimas gracias, Raúl, por compartir este ratico de radio aquí en La Enredadera. A vosotros, a ver si nos vemos por ahí. Claro que sí. Nos bailamos por ahí. Muy bien, Raúl, un abrazo. Otro. Comer y otro después de cenar. Y a veces cuando salgo de noche, otro, tres. Pero... no fumo nunca en la calle, no fumo nunca guiando un coche. Fumo como muchos españoles en los toros. A aprovechar que está aquí Víctor para preguntar algún detallico más del Slap. Ya estáis escuchando, ¿no?, pues que va a estar Lee Scratch Perry, Matt Professor and the Robotics, Juan Rozov, ¿no?, que este es un francés así bastante, sí, marchoso, ¿no? El Prince francés es un fiera en el escenario. Pony Bravo, intentaremos ahora charlar con ellos, hasta que acabéis de escuchar, ¿no?, al Raúl Frutos, que es un crack, que por cierto, yo estoy poniendo los temas de su primera maqueta, pero en realidad ya tiene un LP, ¿vale?, que lo tenéis en el Bandcamp de Crudo Pimento y merece la pena, ¿vale?, que es incluso más rockero, ¿no?, de lo que estáis escuchando ahora. Pero es que además comentabas que va a haber como actividades paralelas, ¿no?, a los conciertos, incluso para familias, ¿no, Víctor? Sí, sí, sí, ese es uno de los objetivos. Además, el camping es que es uno de los sitios donde permite que todavía los menores de 18 años puedan entrar y disfrutar de la música en directo. Dentro de poco, gracias al decretazo que nos van a clavar en Aragón, pues ya eso y muchísimas otras cosas más ya no se podrán hacer. Y entonces hemos decidido, como el año pasado, dejar acceso gratuito a los menores de 14 años que vengan con sus padres, y hemos organizado actividades para ellos. En concreto, el domingo, antes del concierto de Crudo Pimento, hay un cuentacuentos sobre la historia de la música, hay diferentes sitios donde van a poder disfrutar también de lo que creemos que tiene que hacer un niño cuando se está formando, que es escuchar música, entre otras muchas cosas. Joder, qué interesante. Bueno, ya lo sabéis, 13, 14, 15 de septiembre, desde por la mañana el viernes y hasta la tarde del domingo, además acaba justo antes para que luego podáis escuchar la enredadera. Esto es impresionante. Slam Festival de Zaragoza, ahí en el camping municipal de Zaragoza, que está por Rosales del Canal. Pero vamos, se puede llegar en autobús, incluso el tranvía te deja bastante cerca, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, así es. Está bien comunicado. Venga, pues vamos a escuchar un poquito de Pony Bravo, que me encontró aquí la canción de Eurovegas del Primavera Sound, a ver qué tal suena. ¿Has descubierto ya Eurovegas? Eurovegas es lujo, es confort. ¡Excel! Eres un triunfador aquí en como estamos escuchando a Pony Bravo, hemos dicho a ver si los pillamos, y sí, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Rivera, que es el batería de Pony Bravo. Javi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Otra de las bandas que visita Zaragoza, no es la primera vez, al Slap Festival, al camping municipal de Zaragoza. ¿Hay ganicas o qué de volver a esta ciudad? Hay muchas ganas, pues además por el tipo de festival que es. La verdad que cuando vimos un poco el tipo de festival que era el Slap y demás, nos apetecía mucho. Es como otro rollo completamente diferente, ¿no?, el tipo de festival que hay por el verano en cada sitio. Porque os estáis conociendo casi todos los festivales, ¿no, Pony Bravo? Sí, la verdad que llevamos un veranito de un lado a otro. Bueno, hay que agradecerte, ¿no?, que hoy veníais de viaje, ¿no?, de Barcelona a Sevilla, sí, puede ser. Estoy recién llegado a casa. Acabo de llegar a casa y soltar la maleta y cambiarme de ropa. Venga, pues dos minuticos solamente, Javier, para no cansarte mucho. Estamos escuchando un tema, ¿no?, de el Eurovegas, ¿no?, de Pony Bravo en Primavera Sound, aquí en La Enredadera. Han sonado muchas músicas, ¿no?, de Pony Bravo, pero para la gente que no os conozca, ¿qué tipo de directo ofreceréis en el Slap Pony Bravo? Pues, hombre, intentaremos ofrecer un poco todo lo que hemos estado haciendo durante todo el verano y demás. Y siempre ahí intentando tirar de... intentando hacer las canciones más de baile. ¿De baile? Todas las canciones que tenemos normalmente en el repertorio de los tres discos y demás, intentamos en directo que sean canciones de baile. Y en este festival en concreto lo intentaremos currar mucho más, ¿no?, para que sea más de baile todavía. Qué bueno, qué bueno. Hay que decirte, Javier, que nosotros empezamos a conoceros a Pony Bravo recomendados por Las Buenas Noches, que es una banda que entrevistamos aquí también, ¿no?, también medio andaluza, medio madrileña, y dijimos, a ver, ¿con qué grupo nos enredáis? Y dijeron, con Pony Bravo. Y a partir de ahí os empezamos a escuchar. Ah, bien, bien, hombre, buenas noches, son amigos y familia, creo. Sí, sí. Son ya muy, muy cercanos a nosotros. Y bueno, Javi, además vosotros estáis autoeditando vuestras canciones, ¿no?, con El Rancho. ¿Eso qué tal lo lleváis en este mundo capitalista que todo lo absorbe y todo se lo come? Pues lo llevamos muy bien, cada vez mejor. Empezamos ahí un poco por... casi por necesidad y por forma de hacerlo, y al final ya nos hemos acostumbrado a ese mundo de la autoedición, y la verdad que ahora mismo ya no vamos a cambiarlo, ¿eh? Qué bueno. Por muchas historias que nos lleguen y demás, estamos convencidos ya de la autoedición, estamos encantados, ya tenemos creada nuestra propia estructura con nuestro equipo de trabajo, con gente que colabora con nosotros, y ahora porque hemos entendido ya cómo va esto, ya funciona, ya ahora sí que no vamos a cambiar cómo hacerlo. Bueno, Javi, vamos a aprovechar que está aquí Víctor. ¿A qué hora tocan Pony Bravo? ¿Eso lo sabemos o no? A ver, sí, que está mirando, sí, su chuleta. Sí, igual lo saben mejor que yo. Sí, creo que a las 12 y algo ahí el está, sábado, ¿no? Ahí está. O sea, el sábado a la medianoche, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, que sí, estos son casi los teloneros del Iperri, entonces. No, el Iperri es el viernes. El viernes, cierto, es verdad. ¿El sí, sábado quién es? ¿Quién es el último? Juan Rozo. Yo creo que alguno del grupo se irá para allá el viernes para ver al Iperri. Qué bueno. Oye, Javi, pues nada, que nos vamos a ver en el Slab y nada, que deciros que Pony Bravo, que nos moláis mogollón y que tenemos muchas ganas de bailar con vuestro directo. Muchas gracias. Nos vemos allí la semana que viene. Un abrazo, Javi. Venga, batería de Pony Bravo. Chao. Hasta luego. Vamos a aprovechar unos minuticos más, ya que está Víctor aquí, ¿no? Una persona tan inquieta, ¿no? A nivel de programación, a nivel de abrir garitos, de abrir espacios, de plantear propuestas, para echar la vista un poco más atrás, ¿no? Y antes, pues comentábamos, ¿no?, que para llegar al Slab Festival en 2013 hay que haber hecho muchas cosas previamente, ¿no?, y haber ido conociendo un poco cómo se montan, ¿no?, este tipo de eventos. A ti, Víctor, te empezamos a conocer indirectamente. Hay que decir que Víctor y yo no nos conocemos como mucho de vista en la cafetería Desafinado, uh-huh, que sigue abierta. Sí, 13 años, ahí, eso fue el comienzo, esa es la oficina, la creación. En Antonio María Clareno, ahí en la zona universitaria, digamos, ¿no? Sí, una pequeña cafetería de unos 90 metros cuadrados. Que ahí empezaste pues a programar audiciones, exposiciones. Sí, ahí, como bien has dicho, empecé a darme cuenta de cómo era hacer lo que quería hacer desde un inicio y estoy muy contento de que siga abierto, porque es como el corazón que sigue latiendo y el que nos da energía. ¿Y cuándo te has dado cuenta tú en tu vida, Víctor, que la música iba a ser uno de los ingredientes fundamentales, ¿no? Hombre, pues supongo como a todos, ¿no? Desde muy pequeño pues te vas dando cuenta de que te gusta la música, empiezas a coger instrumentos, a tocar. Y a partir de ahí, pues no sé, realmente lo de la cafetería fue una idea que tuve con mi padre a medias, y la idea original era crear el espacio que evolucionó hasta lo que es ahora. Evidentemente son 13 años, hemos evolucionado, hemos cambiado de parecer y hemos hecho cosas que no esperábamos hacer, pero sí que desde un inicio... Eso de crear con mucha gente, no sé, pues en muchos casos exposiciones de cuadros o conciertos, pues era algo que sí que tenía ahí en mente y que me hace ser muy feliz. ¿Sigues teniendo relación con tu padre, eh? Sí. Ah, vale, porque como digo, no pero a veces dices, el bar sigue, pero ya no me hablo. Pero ya no me hablo con mi padre. Durante una etapa sí que fue así, porque montar un negocio es muy complicado, igual que con la familia, pues ya sabes. Pero sí, muy buena relación. Evidentemente él ya no tiene nada que ver con el bar. Y ya te digo que la idea, pues, de un inicio tampoco tiene que ver con la del final, porque la evolución es lógica. Se va improvisando. Bueno, luego claro, has estado pues 5 años, ¿no?, en un garito ya más grande, ¿no?, sí, para programar sí, conciertos. Claro, había que dar un paso más allá. Y en la Gran Vía de Zaragoza, en la Gran Vía, sí, ahí se nos fue un poco de las manos. El sueño igual, y además la inconsciencia de no saber muy bien cómo hacer las cosas, porque tú empiezas y luego todo va cambiando. Y ahí encontramos un local muy interesante, pero igual la Gran Vía no era el sitio donde plantear un espacio tan libre, un espacio tan sincero, una propuesta cultural muy diferente. Entonces duró muchísimo más de lo que cualquiera podía imaginar que iba a durar. Fueron 5 años de alegrías y de caos y de encuentros, y luego ahí pues igual de profesionalizar nuestra marca y nuestra productora. Y que nos quiten lo bailado, ¿no? Joder, increíble. Y en la última época, de repente, Zaragoza, que está bulliendo por otra parte, ¿no?, de espacios que se mantienen, algunos se cierran también, pero muchos incluso se reabren, ¿no? Estoy pensando ahora en la Quincón y salas y espacios, centros sociales, incluso ocupados y autogestionados míticos, ¿no?, que llevan muchísimo tiempo ya, y de repente aparece el explosivo club de baile. Uh-huh. Es un poco el hacer bien el Desafinado Club de Gran Vía. Llevamos mucho tiempo, después de cerrar el Desafinado, pues ya me había inmerso más en la productora, en mover a grupos, en generar conciertos en toda la ciudad. Ya pensábamos y estábamos diseñando el festival, y todo el mundo nos decía que teníamos que abrir una sala, porque no hay, pues no hay muchos espacios, sobre todo que den cabida a estos estilos musicales, que son más pues para gente inquieta y un poco friki, ¿no? La música negra, o pues luego, pues fíjate con quien acabas de hablar, con Crudo, que yo el Mento lo descubrí hace un año y los escuché y dije, madre mía, son de Murcia, o sea, una cosa. Sí, sí. No hay claro, tipo se debe estar bastante curioso. Claro, no hay mucha escena de esto, entonces nos animaban y pues el haber hecho bien las cosas, supongo que por poner tanto corazón y el la familia tan grande que tenemos detrás y nos apoya, pues decidimos montar el Explosivo. Que hay que decir que bueno, que está un poco en, digamos, el casco viejo tirando hacia la ribera del Ebro, ¿no? La calle La Salina. Calle La Salina, está en, sí, entre, pues cerca de Predicadores, al lado del Teatro del Mercado. En el Gancho, muy bien. En el Gancho. Y bueno, allí me imagino que estarás programando todo el curso, digamos. Sí, ¿no? Jueves, viernes y sábado, conciertos de música en general con una línea muy clara, que es la calidad antes que cualquier otra cosa, y cinta pues de rock o psicodelia, soul, funk. Tampoco nos hemos cerrado a un estilo en concreto, pero sí que la basura la echamos atrás. ¿Y algún adelanto para los próximos meses, Víctor? Pues igual que me he tenido que traer una hoja con el horario que yo mismo diseñé y que he visto durante 3 meses, es que no tengo ni idea, o sea, y lo sé, pero estamos a 5 días del festival y tengo la mente completamente bloqueada, súper súper nervioso, ya no duermo las 8 horas que normalmente duermo, incluso 9, la verdad. Ahora ya son 6 y bueno, la temporada para mí en el Explosivo realmente empezará después del Slap. Bueno, en cualquier caso, el Slap es el próximo fin de semana, ya sabéis, en Zaragoza, 13, 14 y 15 de septiembre. Va a ser un éxito segurísimo. ¿Qué tal la venta anticipada y todo eso? Pues como siempre, de pena. A última hora. Zaragoza es así. Zaragoza es así. Pero bueno, aquí en la enredadera... Pero hemos de decir que llevamos el 60% de venta más que el año pasado. Las estadísticas, ¿verdad? Siempre las se estadísticas manipulan. Las siempre así que no, que nada, nada, que eso es manipulación. Que el domingo pasado os lanzábamos una propuesta a cortesía de Víctor. Vamos a rifar hoy un abono completo para todo el fin de semana, para los 3 días con acampada gratis en el camping municipal de Zaragoza, y solo os pedíamos que entraréis en el blog y pusierais un relato corto de no más de 150 palabras que tuviera como lema el festival Slap y todo lo que te inspiraba. Pues bueno, hay 4 personas que se han apuntado a escribir: Rosa, Vero, José y Carlos. Os vamos a leer los 4 relatos porque son muy cortos y están muy bien, y luego pasaremos al sorteo. La conocí en Zaragoza. Nunca me olvidaré de aquellos días. Fue un fin de semana del final del verano. Éramos jóvenes. Bueno, no tan jóvenes. Nos gustaba bailar y emborracharnos. En un concierto de Lee Perry nos encontramos, nos tocamos. Y agarradas, seguimos bailando durante todo el fin de semana. Ya nunca nos hemos separado. Es mayo de 2045. Echo la vista atrás y me alegro de haber vivido esos días alegres y desenfrenados, que dieron paso a esta vida en la que la música y el baile siguen siendo protagonistas. Con Elena, claro. Este es el, digamos, microrrelato de Rosa, ya os leo yo el de Vero. Ritmos, rizos, sol, soules, colores, sabores y olores, cantes y gentes. Así se dibujaba el Slap en mi cabeza cuando charraba con mi vecino en Pozondón. La verdad, peleábamos sobre el lugar y el momento en el que las personas podemos regocijarnos en nuestra existencia y sentir regustera interior. Tras palabrejos escabrosos y trascendentalísimos varios que mareaban mi apestoso cerebro, me comenta que en el camping de Zaragoza hacían un festival afrosoul y que seguramente me pasará esto allí. ¡Anímate! ¡Ves a ver qué se cuece!, dijo. Ni lo pensé. Saqué un petate de emergencia, arranqué la furgo y tras una cortina de humo blanco ya estaba allí. Comenzaba el primer concierto. La música que despierta tus ritmos ancestrales, melodías que acarician tus oídos y locos colegas cerca, son la receta más eficaz para entender que pese al mundo pestilente en el que vivimos, hay momentos en los que tiene sentido respirar. Y este es el de José. Seguía bailando como lo hacen los batracios, como lo hacen desde luego todos los que no saben bailar, como lo hago yo cuando no me miran, como nunca lo haría cuando me miras. Seguía pues bailando, con su contorsión desesperada, con su lucha contra los tendones, llegando a un punto enfermizo, excesivo, entre sudores y luces reflectantes en la pista del Slap. Seguía. Cuando dio la última vuelta el vinilo me fui, nos fuimos, pero aún hoy me pregunto si todavía sigue allí, con su baile imposible, buscando el amor que todos le suponemos. Si alguna vez la vi, no me preguntéis dónde, no supe reconocerla. Las iniciativas no siempre fueron lo mío, pero tengo el pálpito de que volveré. Y entonces el backtracio seré yo. Y El último cuentecillo que nos ha llegado hoy mismo, Carlos, dice: una nueva droga había llegado al festival. El azote de las masas, el fulgor de las neuronas, no dejaba a nadie indiferente. Unos con sorpresa y otros con sonrisa picantona. Todos querían probar esa nueva experiencia y yo era el único camello. Podría haber sido el negocio de mi vida, pero el dinero no tenía nada que ver en todo esto. Las guindillas de mi huerto no se venden y yo tenía los bolsillos repletos de ellas. Poco a poco, aquellos puntiagudos pimentillos se fueron extendiendo por la zona de baile. Unos se las comían directamente a mordiscos, otros las echaban a la cerveza y otros incluso las utilizaban como filtros de cigarro. El picor se mascaba en el ambiente que se estremecía al ritmo de la música. No había forma de parar, los cuerpos se retorcían y las miradas se iluminaban entre lágrimas y risas. Como poseídos por vudú, el funk hacía el resto en aquella noche guindilla. Bueno, pues la persona afortunada de estas cuatro que se va a llevar un abono con derecho a camping durante todo el fin de semana en el Slap es... ¡Vero! ¡Enhorabuena, Vero! Nos pondremos en contacto contigo, Vero, y te decimos cómo pasarte el premio. Y nada, Víctor, que nos veremos en el Slap y que muchísimas gracias, ¿no?, por habernos acompañado este ratico de radio. Vale. Y por dar a la ciudad, ¿no?, tanta alegría, ¿no?, que en definitiva es de lo que se trata. Muchas gracias a vosotros, porque es una maravilla venir aquí. Oye, pues nada, gracias y hasta la próxima. Gracias. Bueno, ya sabes, ¿eh?, que cualquier cosa que programes y tal, la iremos pinchando e iremos avisando por aquí. Okay. Como siempre. Venga, gracias, chao. A ver, ya nos vamos a poner... ¿Qué os vamos a poner? Os vamos a poner... Venga, no, vamos a poner una cuña y seguimos con otra entrevista. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles, los sueños son posibles. ¡Ey! ¡Despierta! Que esto no es un sueño. Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las radios libres que nos reemiten. No se vayan todavía, que aún hay más. Tenemos al otro lado del teléfono, desde Madrid, a nuestro amigo Abel Esteban. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Nacho. Compañero en Ecologistas en Acción y una de las personas pues que a base de estudiar y a base de conocer pues empieza a ser un experto en el tema de los agrocombustibles, ¿no? Un tema que no es todo lo popular que podría ser, pero que está teniendo una implicación bastante importante, ¿no?, por su uso creciente en este contexto de crisis energética, climática y alimentaria. Abel, para que no tengan idea, ¿qué es eso de los agrocombustibles? Pues los agrocombustibles vienen a ser unos carburantes que sustituyen a los carburantes que conocemos, las gasolinas y el diésel, pero que están fabricados, en lugar de a partir de derivados del petróleo, pues de productos vegetales. Puede ser o bien aceites, como el aceite de palma, aceite de soja o aceite de colza, sustitutos del diésel o, vamos, del gasoil, y o bien caña de azúcar o cereales, principalmente el maíz, de los que sostiene un alcohol, que es un sustituto de las gasolinas. ¿Y por qué las ecologistas estamos contra estos cultivos que alimentan coches? Bueno, pues estamos en contra de estos cultivos por varios motivos. En primer lugar, podríamos decir, porque es una forma, creemos que bastante equivocada, de afrontar la crisis energética, es decir, el que cada vez haya menos petróleo disponible y que el que queda vaya a ser progresivamente más caro. En lugar de buscar desesperadamente sustitutos, deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos en aprender a vivir con menos petróleo, porque no lo vamos a tener. En segundo lugar, porque, como el propio nombre indica, agrocombustibles y no biocombustibles, porque la mayoría de los de este tipo de combustibles, de biocombustibles, proceden de monocultivos. Este modelo de los productos que sostienen en estos monocultivos industriales, que que tienen una problemática socioambiental muy grande. Estamos hablando de la deforestación de miles de hectáreas de selva como la Indonesia para plantaciones de palma, o estamos hablando de casos de acaparamientos de tierras, expulsión de comunidades, digamos, para utilizar sus tierras para estos cultivos. Estamos hablando del fomento de cultivos transgénicos, de que en Aragón sabéis muy bien de qué se trata y cuáles son sus implicaciones. Y habría un tercer argumento, y sería porque además los agrocombustibles suponen una competencia creciente con lo que es con la alimentación de las personas. O, por una parte, compitiendo, digamos, en el uso por las tierras cultivables, tenerlas para producir energía, digamos, y no para producir alimentos, o bien directamente, ¿no? Porque algunos de los cultivos que podrían ser alimentos, pues se destinan a alimentar nuestros coches en lugar de las personas. Y hay un efecto directo, además, es uno de los factores, pues que en los últimos, las últimas crisis alimentarias que ha habido, pues por todas las dinámicas que, o bueno, por cómo la alimentación se ha metido en los mercados financieros, pues ha sido uno de los factores que ha contribuido a que estos alimentos básicos, pues su precio suba, sean más caros, y para nosotros probablemente no sea tanto problema, pero para... En otros lugares, ¿no? Claro, para familias que se las ven y se las deseen para comprarse un plato de arroz, un plato de comida al día, digamos, esos alimentos básicos, pues estamos hablando de unas situaciones mucho más graves y desesperadas. Bueno, yo decía en otros lugares, pero vamos, que ya no hay que irse a otros lugares, que ya lo estamos viendo en nuestros barrios. Te quería preguntar, Abel, ¿cuánto de extendidos están los agrocombustibles ahora mismo por el mundo? ¿Es un negocio ahora boyante? Bueno, digamos que al lado del consumo de petróleo es algo muy muy pequeñito, pero digamos que algunos de los estados o regiones mundiales industrializadas, pues en los últimos años se han puesto objetivos obligatorios de consumo. En el estado español, pues hemos llegado a tener en torno al 8% del mercado de gasolinas y gasoil, pues eran gasolinas. Realmente no es algo tan importante cuando lo pones al lado de la dimensión del petróleo, pero por otra parte, cuando miramos qué implicaciones está teniendo, ahí sí que vemos que las implicaciones sí que están ahí y son muy importantes en algunos casos. Claro. Para que os hagáis una idea, Indonesia, que no es que sea un país ni súper pobladísimo comparado con otros, o muy, muy, muy industrializado, es ahora mismo el tercer emisor de gases de efecto invernadero. Y esto se produce por la desecación de la selva indonesia, que son turberas, digamos, que se desarrolla en estos suelos encharcados, y que al talarlos y secarlos para poder hacer las plantaciones de palma, pues se liberan muchísimas cantidades de metano principalmente. No se utilizan solo para agrocombustibles, pero bueno, el mercado de los agrocombustibles es uno de los destinos, ¿no? Me ha sorprendido antes cuando has dicho que hay países que se ponen límites para superar, ¿no? O sea, como topes de agrocombustibles. ¿Es de esto de lo que se va a hablar, Abel, en el Parlamento Europeo esta semana o no? Sí, mira, esta semana que comienza, el miércoles, vamos a tener una votación que, bueno, puede ser bastante importante. Conocemos todas las limitaciones de las instituciones representativas o poco representativas en la actualidad, pero no obstante, de ellas salen las leyes que posteriormente regulan muchas de las actividades económicas, ¿no? Aspectos de nuestra sociedad. Y esta semana se va a votar en el Parlamento Europeo lo que viene a ser la reforma de las directivas originales europeas que pusieron en marcha toda esta locura que es destinar los campos y de esta forma a producir combustibles. Entonces, el miércoles va a haber una votación sobre unas propuestas que pretenden, digamos, que mitigar las implicaciones y los daños de esta industria. Digamos que estamos lejos de tener sobre la mesa la posibilidad de conseguir las medidas que a organizaciones como Ecologistas en Acción nos gustaría, pero al menos sí que aspiramos a conseguir, por ejemplo, pues limitar la cantidad de agrocombustibles derivados de cultivos alimentarios o energéticos que se puedan poner en el mercado, o que puedan incluso recibir dinero público, apoyo público, o estamos aspirando a que la contabilidad de los gases de efecto invernadero, que se supone que estos agrocombustibles deberían evitar y que en la realidad, por cuáles son pues estos aceites de soja o de palma, que son los que mayoritariamente se están utilizando, no están logrando. O sea que tenemos la posibilidad de corregir al menos en algún grado estas políticas nefastas. Y hoy estamos hablando con Abel Esteban acerca de los agrocombustibles, porque es un tema bastante desconocido y que Ecologistas en Acción quiere dar a conocer con actividades tan interesantes como el primer certamen de relatos cortos sobre agrocombustibles. Cuéntanos, Abel, ¿en qué consiste esta sugerencia y cómo podemos enredarnos en el certamen? Sí, o sea, por una parte, para completar este trabajo más de seguimiento político, que muchas veces es tan estéril, ¿no?, y que podemos obtener tan poquitos resultados, lo hemos querido complementar con otras actividades un poco diferentes y que además, bueno, en este caso hemos pensado en que el poder de las palabras y de las historias pues puede ayudarnos a adentrarnos, acercarnos a las problemáticas de las que hablamos, muchas veces de forma un poco más estéril, ¿no?, en base a números y descripciones más impersonales, o incluso alimentar también en base a ese poder de las palabras, de las metáforas, de los significados, nuestras ganas de transformar estas realidades. Hemos planteado un certamen, creemos o esperamos que sea asequible para cualquier persona a la que le guste escribir y crear historias, y entendemos, bueno, pues que tenga un mínimo de sensibilidad por temáticas ecologistas o ecosociales. Es un certamen de relato corto, admitimos trabajos de hasta 10.000 caracteres, bien de lo que sería relato ficción, digamos, también de prosa poética. Y la temática hemos planteado, pues, bueno, el nombre del certamen, no lo he dicho, disculpa, se llama Cuando los cultivos alimentan coches, certamen sobre agrocombustibles, certamen de relato corto sobre agrocombustibles, crisis energética y soberanía alimentaria. Y la temática, pues creemos que es muy amplia. Los agrocombustibles al final son un punto de encuentro pues de la crisis energética, de este sistema tan loco y tan dependiente de quemar más y más energía. Esa sería la cruz, pero por otra parte, de la necesidad de encontrar alternativas o de reducir nuestros consumos. Es un punto de encuentro los agrocombustibles de ese sistema de movilidad que tenemos, que nos hace movernos cada vez más, que nos hace dependientes de coches, de grandes autovías y de la necesidad de encontrar alternativas. Pues como sí. Pueda. Yo hoy, por ejemplo, venía de Valencia y por primera vez he utilizado este sistema de coche compartido a través de una página web y ha sido una experiencia muy, muy interesante. Podrían ser temas para los compañeros y compañeras que trabajan la soberanía alimentaria, ¿no?, y el tener nuestra agricultura en nuestros campos, no para el beneficio de unas industrias u otras, sino para que las familias campesinas puedan vivir de esta actividad y las personas consumidoras podamos acceder a alimentos cercanos, nutritivos, saludables, que respetan el medio ambiente. Bueno, yo invito a todos los oyentes de La Enredadera que les pueda apetecer sentarse un rato a escribir y ver si les surge alguna idea, que vayan a nuestra página web y consulten las bases, porque allí hemos intentado también pues hacer algunas orientaciones sobre posibles temáticas que puedan facilitar el aproximarse a esta temática en esta forma de relato. Pues Abel, Abel Esteban, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias, ¿no?, por introducirnos, aunque sea de forma sintética, ¿no?, a un tema tan relevante como los agrocombustibles. Y nada, espero verte pronto y un fuerte abrazo, compañero. Macho, un momentito, dime, la página web del certamen. Sí. Sí, dímela, ecologistasenacción.org. /certamen. Vale, pues es fácil. Súper, es fácil, facilita. Es fácil. ecologistasenacción.org/certamen. Y si entráis en la web de Ecologistas en Acción, veréis un banner que pinchas y te lleva. Sí, así es. Muy bien, Abel, muchas gracias. Un abrazo. A ti, Nacho. Buenas noches. Chao, buenas noches. Suerte con la nueva temporada. Gracias. Y hoy, que bueno, es un día un poco complicado, ¿no?, para Pati y para mí. Y bueno, pues mandar un saludo a toda la gente querida, ¿no?, que nos mandáis mensajes y que que bueno, que se nos ha muerto la Yaya Blasita, hay que decirlo, y la queríamos mucho y la llevamos siempre dentro de nosotros. Pues bueno, he traído una canción alegre de una época que es Ixorray, ¿no? Ixorray, ya sabéis, hacía 10 años, más de 10 años de los últimos conciertos y discos de Ixorray, y bueno, pues seguimos recordando lo bien que nos lo pasábamos, ¿no? En sus holgorios. Y he traído una canción no tan conocida, pero que a mí siempre me ha acompañado, es del Último Grito, de 1997, y se la dedico especialmente pues toda esa gente que está haciendo posible la soberanía alimentaria y la agroecología, picando, ¿no? Y trabajando y esforzándose, ¿no? Los que están recogiendo las frutas ahora mismo, que luego disfrutaremos en zumos y en meriendas, y especialmente pues toda esa gente sin papeles, sin derechos, que siguen trabajando pues por un sueldo digno y por ser reconocidas, ¿no? Y bueno, pues desear que puedan mejorar su vida aquí, en África o donde estén, ¿no? Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Madia, de un compañero cercano con el que he vivido y que al final pues ha tenido que volver a Senegal, ¿no? Pues por la falta de oportunidades aquí. Pues bueno, pues a toda esa buena gente le dedicamos esta canción de Ixorray que se llama Samba. Años de aquella noche en la que Samba miró hacia atrás. Atrás quedaban sus 7 hermanos, 18 años y una ciudad. Miró adelante y no vio nada, tan solo estrellas sin naufragar, mientras el agua de la patera le recordaba hacia dónde va. Por fin Europa, pensó contento, todo en mis manos para soñar. Pero las manos se hicieron duras, solo soñaban con trabajar. Eran expertas en Macedonia, peras, manzanas, melocotón, manzanas, golde, verde, doncella, reinetas, tarquín y algún melón. Samba, qué lejos queda tu casa, Samba, qué cerca nuestra verdad. Samba, cuando tienes que escucharte, que menos Samba y más trabajar. Samba, qué lejos queda tu casa, Samba, qué cerca nuestra verdad. Samba, cuando tienes que escucharte, que menos Samba y más trabajar. Siguió la costa hacia Cataluña, tierra europea y gran capital, donde también le tocó la fruta, aunque le hablaban en catalán. Probó fortuna en Por Aventura, en Polinesia y en el Far West, todos los días haciendo el indio, siempre ganaba Buffalo Bill. Marchó solo para vender gafas, gorras del Barça y del Español, pero eran todos de Zaragoza y no les hizo mucha ilusión. Precisamente con uno de estos, que era del Barça, en la intimidad cruzó Monegros en mes de agosto. Si esto es Europa, yo soy Tarzán. Samba, qué lejos queda tu casa, Samba, qué cerca nuestra verdad. Samba, cuando tienes que escucharte, que menos Samba y más trabajar. Samba, qué lejos queda tu casa, Samba, qué cerca nuestra verdad. Samba, cuando tienes que escucharte, que menos Samba y más trabajar. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, pues nos despedimos aquí. Esto ha sido La Enredadera. La verdad, un verdadero placer estar en la radio y deciros que el próximo domingo, 15 de septiembre, se estrenará en esta temporada PUM con Gitan Jáfora. Va a venir la coordinadora antifascista de Zaragoza y posiblemente haremos un especial sobre antifascismo. También vamos a entrevistar a la gente del CALA, que es un colectivo de Extremadura, del Centro Alternativo de Aprendizaje, que nos va a hablar de un taller de resolución de conflictos en colectivos muy interesante. Y también va a venir Lourdes Orellana con la sección Sexualidades Feministas. Y esta temporada en especial te pedimos que si quieres hacer público tu problema o tu consulta, puedes entrar en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y dejar allí tu duda sexual, tu consulta, o si lo quieres hacer de forma, digamos, privada, ¿no? Pues bueno, lo podemos hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Nosotras nos comprometemos de forma confidencial a hacerle llegar a Lourdes tu pregunta, y de forma anónima el próximo domingo resolverá las dudas sexuales que le hayáis planteado, ¿vale? En cualquier caso, va a hablar también de la masturbación. Y bueno, pues nada, otro programa más el domingo que viene. Esto ha sido La Enredadera, todos los domingos de 9 a 11 desde Radio Topo al mundo. Y nada, hoy nos despedimos, Pati, con un explosivo. ¡Salud! amor y rebeldía.